haré lo posible por subirlo lo más pronto posible al blog de Comic Conexión, que es http://diagonal/diagonal, Comic Conexión con una sola C en medio, comicconexión.blogspot.com, para que ustedes tengan algo de lo que de los cómics de esta semana. Y de hecho fui a ver varias películas, fui a ver la película de Bastardo sin Gloria, la fui a ver hoy de hecho, gracias a la gente de Universal Studios. También fui ayer a ver la de Destino Final en tercera dimensión, vi la película de Surrogates, que es basada en un cómic, la película de Whiteout, que también es basada en un cómic. Entonces tendré las reseñas de todas esas películas más varios cómics en el podcast, que desafortunadamente solo lo podré hacer yo porque Paco, como les digo, está ocupado en sus múltiples ocupaciones, valga la redundancia, entonces no podrá estar conmigo. Yo sé que un podcast sin Paco no es como que del agrado, especialmente del buen Alejandro García Bordas, pero ¿qué le vamos a hacer? El joven está ocupado, yo haré algo para que ustedes estén al menos con un poquito de información de esta semana. Y estén algo más que tenga que decir. No, pues nomás muchísimas gracias a Warren, como siempre, está al tanto de todo. Hizo cuando le propuse que yo hablara por teléfono, no dudó y dijo, sí, adelante, todo se puede resolver de manera electrónica. Entonces espero que les estén disfrutando lo que alcanzaron de escuchar del programa del buen Warren. Espero que les guste el podcast que escogió él para ponerles. Y pues pónganse atentos y con suerte, hoy a las 12 de la noche tendrán el nuevo podcast de esta semana con solo yo, su servidor Carlos Joey Moisés de Comic Conexión, y espero que les guste. Warren, muchísimas gracias y nos estamos viendo. No, muchas gracias a ti, y pues bueno, ya escucharon, amigos de Comic Conexión, en unos minutitos, terminando este programa de Expediente Sayón, tendrán la posibilidad de escuchar uno de los programas grabados de nuestros amigos Paco y Joey de Comic Conexión. De Comic Conexión. Bueno, estupendo. Esto fue Expediente Sayón. Yo soy Ángel. Yo soy Rafa. Quédense, continuamos con el programa grabado de Comic Conexión. Y nos vemos, nos oímos la próxima semana. Next week. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.